cuaresma. Deja recorrer el nuevo mundo como un loco que sin rumbo ya solo quiere escapar. Deja ese rencor, deja la pena, rompe todo lo que duela pa'